Conclusión del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos». Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos. Comentario al Evangelio por Olivia, de la comunidad El Levantazo. Parece que el final del texto del Evangelio de hoy y el de la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles nos sitúan en una escena parecida. Los discípulos están viviendo los últimos momentos junto al Maestro, ya resucitado, y recibiendo sus últimas promesas y enseñanzas. Según Mateo, han regresado a su Galilea natal y allí, donde el resucitado por medio de las mujeres les mandó que regresaran, se vuelven a topar con él. Jesús se reencuentra con los suyos en lo cotidiano, en un lugar cercano a aquel donde lo encontraron por primera vez, donde primerearon, como diría Francisco, donde escucharon por primera vez su voz y su llamada. Jesús ha querido que regresen a ese contexto para volver a verlos y hacerse presente en sus vidas aparentemente normales. Aunque ya no son normales, no pueden serlo, porque Él ha pasado por ellas y las ha transformado. Algo así nos sucede a nosotros ahora. Nuestras vidas ya no pueden ser como eran después de haber vivido estas situaciones tan extrañas. Y sin embargo, esta Pascua hemos sido invitados a seguir reconociendo al resucitado y sus signos en nuestra cotidianeidad extraña, casi convulsa, a descubrirlo en los pequeños gestos de vida que han ocurrido a nuestro alrededor en estos días confinados, a seguir encontrándolo donde Él quiere estar, entre la gente sencilla, en la vida normal, entre quienes trabajan y se entregan para que salgamos adelante, y entre quienes más están sufriendo los embates de esta nueva crisis que, como todas, daña más a quien es más débil. En el texto de Hechos de los Apóstoles, se nos dice que cuando Jesús se aparece, vuelven a estar comiendo. De nuevo en el banquete, en la comida fraterna, se manifiesta, como tantas veces hizo durante su vida. Nos llama la atención que los discípulos parece que no se han enterado de nada, pero en el fondo actúan como nosotros mismos, queriendo comprender, deseando que las cosas vuelvan a ser como las habían imaginado. «Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel?», le dicen. Y Cristo, que ya es otro tras su resurrección, se preguntará si era posible que después de todo ese tiempo no se hubieran enterado de nada. Y aún así les promete: «Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta el confín de la tierra». En ese reencuentro, según nos lo cuenta Mateo, que suena a despedida, Cristo les deja un mensaje que es doble. Les hace, y por tanto nos hace, una invitación a contar lo que han visto y oído, a que contemos lo que hemos visto y oído, y a vivir lo que les ha enseñado, a que vivamos lo que nos ha enseñado, y les entrega una promesa. Nos entrega una promesa. No les abandona. No nos abandona. Ese es su legado. Porque al fin y al cabo, este mensaje, el último del Evangelio, es en resumen el testamento de Jesús. Ser sus testigos. Vivir como le hemos visto hacer a Él y siempre sintiéndolo a nuestro lado, que es donde promete quedarse.